El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por sintonizar los 940 AM y, por supuesto, por disfrutar su tarde junto a la Hueca Musical. En esta ocasión está con ustedes Erika Morales. Y bueno, en esta tarde de fin de semana hemos decidido hablar un poco acerca del Verano de las Artes 2016. Ya inician las vacaciones, ya los chicos están finalizando las clases y, como es costumbre, en Quito, la ciudad capital, va a haber diferentes eventos culturales, cine, teatro, música, danza, en las diferentes partes de la ciudad. Estaremos comentando acerca de la agenda, diciéndoles los espectáculos que tienen esta semana y un poquito más aquí en La Hueca Musical. ¿Qué tal si iniciamos con un doble para mejorar su tarde? Con buena música nosotros en esta tarde. Gracias por estar en los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y para quienes acaban de conectarse a la señal, están escuchando La Hueca Musical junto a Erika Morales. Y bueno, les estaba hablando acerca del Verano de las Artes. El 7 de julio ya se presentó la agenda y les comento que 175 grupos y artistas nacionales están presentes en el Verano de las Artes Quito de este año. Se convertirá en una gran cita solidaria para ayudar a los damnificados del terremoto del 16 de abril. Así lo señaló Pablo Corral Vega, secretario de Cultura del municipio de Quito, durante la presentación oficial del cronograma. El Verano de las Artes arranca su tercera edición este sábado 9 de julio, con actividades en el Centro Cultural Metropolitano. En el verano MEC habrá recorridos musicalizados por el Museo de Cera, un ciclo de funciones de cine latinoamericano y un espacio denominado Atardeceres en el MEC, con sedes de música contemporánea creada por artistas ecuatorianos. El 28 de julio arrancará el teatro Quito Tiene Teatro con la presentación de la obra Francisco de Carimanga en el Teatro Capitolio. Esta función es parte de la cartelera programada por ANAE, Azucenas y la Red de Espacios Independientes. Durante el Verano de las Artes se presentarán 34 obras, 18 en las carpas escénicas de Lichimbía y 16 en 14 salas de teatro de la ciudad. Nos vamos con más música. Enseguida, más información. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tiritó se puso. mano. Ahí se avisará. Pero ¿por qué demora? Tengo tantas historias y yo te quisiera contar. ¿Dónde decías vas a estar? Musical, su programa de fin de semana, y han pasado los 17 primeros minutos de nuestro programa. Les comento que estamos hablando acerca de el Verano de las Artes y la Villa de las Artes en el Ichimbía. Ahí se realizarán las actividades los fines de semana a partir del sábado 30 de julio. Este año habrá un área infantil, un espacio para la canoterapia para los perritos, los fieles amigos de la familia, feria de comidas, áreas de recreación y deporte y espacios para las artes escénicas y la música. Recordemos que esta tercera edición del Verano de las Artes está dedicado a la donación, al ser solidario. Así que UNICEF instalará espacios para que la gente realice sus donaciones económicas. Recuerden, si ustedes quieren ayudar a nuestros compatriotas que sufrieron por el terremoto del 16 de abril, pues usted puede acercarse a la Villa de las Artes en el Ichimbía y realizar sus donaciones. Recuerden que en esta tercera edición del Verano de las Artes la están dedicando a la solidaridad. Como parte de las actividades también en la Villa de las Artes, el viernes 12 de agosto se realizará la nueva edición del Festival de Música Independiente Quito Fest 2016, donde participarán bandas como Mortal, Decisión, Trébol, Bajo Sueños y Réplica. Entre los invitados internacionales de la programación musical de las Villas de las Artes estarán artistas como Pedro Aznar de Argentina, Seu de Brasil y muchos más de Colombia. Así que recuerden, ustedes pueden hacer sus donaciones en el Ichimbía en la Villa de las Artes. Recuerden que UNICEF estará recetando sus donaciones económicas. ¿Qué mejor que disfrutar de nuestras vacaciones y también ayudar y ser solidarios? Nos vamos con más música. casa. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en tu cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Marta, ¿ya conoces a la vecina que se mudó a su mesa aquí al lado? Sí. Y noté que anda en muletas todo el tiempo. Creo que no tiene silla de ruedas. ¿Sabes? Yo le ayudo a subir al bus todas las mañanas y me contó que tiene una silla de ruedas. Pero son más útiles las muletas para ir en el bus. Aún así, es difícil para ella porque la gente se amontona, no respeta la fila y a veces tenemos que esperar otro bus para subirnos. Bueno.

explosión nos cegó. Faltó poco para caer. Una vez y otra vez, siempre tuve una razón. Mi corazón culpable de esta gran confusión. Mutilación, no intentes ver la vida sin mí. Mi corazón locomotor vuela al campo de concentración. Una vez y otra por el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Bien, y lo prometido es deuda. Estamos hablando ahora en este momento de los eventos en concreto que se realizarán en el verano de las artes. 14 de julio, Roqueando, presentado por el Teatro Nacional Sucre en el Auditorio La Oficina. Una de las características del ensamble de guitarras de Quito es su versatilidad. Orquesta de instrumentos andinos en Cumandá. Se presentará en el Parque Cumandá, día de realización, recuerden, viernes 15 a las 18 horas y finalizará a las 20 horas. Entrada central de la planta baja para todo público. El 16 de julio, Noche en el Jardín del Edén, presentado por Fundación Teatro Nacional Sucre en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El grupo liderado por Astrid, reconocida saxofonista alemana radicada en Ecuador hace 22 años. Y Antena Noche, el 16 y 17 de julio. La fiesta no termina en el Ichimbí. Tele de hippies, acto shows, record play. Música para todos los gustos. Recuerden que será de las 9 de la noche a las 2 de la mañana. Y para quienes disfrutan del cine, pues también tenemos la propuesta en ese ámbito. Para quienes les guste el cine nacional, la película Sed. El 1 de agosto. Les cuento un poquito acerca de lo que se trata. Sara tiene 23 años y está ciega desde los 10 y realizará un viaje a una hacienda antigua familiar en la cual se verán muchas imágenes y una historia realmente interesante. Un secreto en la caja, el 9 de julio, presentado por el Centro Cultural Metropolitano en el Centro Cultural Metropolitano. Recuerden, es del día de hoy y se presentará a las 6 de la tarde. 10 de julio, muestra de cine LGBTI presentado en el Parque Cumandá. Y finalmente, muestra de cine documental mexicano. Tres ejes temáticos componen esta muestra: defensa de territorio y medio ambiente, con los documentales acerca de las tierras en México. Nosotros nos vamos con más música aquí en esta tarde de fin de semana. Aprovechando la luz, voy a salir de este túnel,

be held to pay. Attentively, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. Extruded and bought a crown and baked into cakes which are passed around.